Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la tragedia que golpeó a la ciudad de Rosario en agosto del año pasado. 22 personas que fallecieron luego de la explosión en un edificio provocada por una terrible pérdida de gas. Se conoció que los 11 acusados en la causa judicial fueron procesados. Entre ellos hay personal técnico, inspectores de la empresa Litoral Gas, los administradores del edificio y también el gasista que trabajó el día de la explosión, su ayudante y otro gasista que había trabajado días antes. Y estamos en comunicación telefónica con Marcela Nisoria. Ella es familiar de una de las personas fallecidas aquel día de agosto del año pasado en Rosario. Hola Marcela, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Buenos días, Pepe. Aquí andamos, tratando de vivir. Marcela, ¿tu familiar es tu esposo, Hugo Montefusco? Sí. Así es, sí, Hugo. Bueno, el tema de, si bien era lo que preveíamos después de tener algunas charlas con la fiscal y con la jueza, las 11 imputaciones, pero en realidad los familiares, para los familiares esto es muy poco. La carátula, el nombre de la carátula no nos cierra. Nosotros creemos que aquí hubo dolo. Y creemos que también hay que seguir escalando hacia arriba las responsabilidades. Me refiero particularmente a la gerencia de Litoral Gas. Sabemos que la gerencia de Litoral Gas tiene incumbencia en el servicio de Litoral Gas, no es que no tiene nada que ver. Y bueno, en el momento de la tragedia no estaban dadas las condiciones de seguridad para abordarla como debía ser, ¿no? Por eso falleció acá hay varias instancias, una instancia antes de la explosión, durante la explosión y después de la explosión, bueno, y las responsabilidades en todas está Litoral Gas, por lo cual creo que estas imputaciones van directamente al antes de la explosión, ¿no? La persona con mayor jerarquía que está entre las procesadas es una responsable de área técnica de Litoral Gas. Sí, así es, Viviana Lestra. Ajá. ¿Y ustedes no? ¿Y ustedes quieren que vaya más allá, los gerentes, los directivos más altos? Y sí, los responsables directos aquí en el Rosario. Yo creo que son gerentes de Litoral Gas, no son gerentes de una fábrica de galletitas. Por lo cual, tienen responsabilidades, para algo cobran un sueldo. Y bueno, no están ni siquiera imputados, ni siquiera investigados. Así que bueno, nosotros estamos encomendando a nuestros abogados que trabajen sobre ello, porque realmente ver que la carátula que tiene hoy es de un mes. Nosotros hace 7 meses que pedimos justicia y hace 7 meses que dejamos de vivir y nos queda una vida por delante con una pérdida irreparable. Y esta gente que fue la causante de este gran dolor de toda la familia, de toda la ciudad, parece que algunos en un mes van a volver a su casa y van a tener una vida bastante parecida a la que tenían antes, ¿no? En realidad no comprendo las leyes de este país, la verdad que no lo puedo entender. Tardamos más en pedir justicia que en lo que después se dicta como sentencia, ¿no? En 7 meses ya hubiésemos cumplido, para alguno de los casos, 7 veces la condena, ¿no? Es realmente calamitoso, es realmente una falta de respeto. Marcela, el delito por los que están acusados es estrago culposo, agravado, que tiene una pena máxima de 5 años. ¿Ustedes hablan con la jueza, con la fiscal habitualmente? ¿Le han planteado el porqué de esta carátula y no de una más grave? Bueno, uno entiende por ahí las razones en cuanto a lo escrito, ¿no? Porque te dicen que no hubo intención de que esto suceda, que en realidad sucedió por no cumplir con algunas cosas, por evitar otras, pero en realidad yo creo que una persona que corta el gas, un suministro de gas, y al otro día lo vuelve a dar, sabiendo lo peligroso que es el gas. Creo que más que impericia, no digo que haya una intencionalidad directa, pero me parece que va más allá de lo culposo. Acá ya hay un dolo, están manipulando un material de alto riesgo. Ya preparar el campo como estaba preparado ante cualquier situación de emergencia donde no hay llaves de corte de gas, porque es muy cara su manutención. O sea, acá hay un campo preparado por si sucede algo, bueno, que la gente muera en realidad, porque es inevitable, como están dadas las condiciones previas a la explosión, para que después de una explosión como esta, que quizás hubiese sido nada más que una pequeña entrada de gas al edificio, si una válvula de 100 metros donde se hubiese cortado, no, ni siquiera hubiese explotado el edificio. Entonces, ¿hasta qué punto no es doloso cuando yo estoy preparando un terreno donde sabiendo que ante cualquier emergencia la gente se va a morir? ¿Hasta qué punto es culposo y no es doloso? Bueno, que no está la intención, que no pusieron una bomba, sí, eso lo comprendo. Pero en realidad prepararon todo un campo para que esto se desate en algo terrible, sin importarle la muerte de la gente. Creo que todas estas empresas que están viniendo al país, y también la privada y también las nacionales, sacan costos, ¿no? Es más barato pagar muertos que, por ejemplo, en este caso, poner llave de corte de gas, o por ejemplo en ONCE es más fácil pagar muertos que arreglar la situación de los trenes. En realidad las empresas vienen a lucrar a este país y lucran con nuestra vida, lucran con personas, y bueno, ellos lo único que saben hablar es de números, ¿no? El dolor y lo que nos pasa a estas 22 familias, y muchas más personas que 22 familias que quedaron totalmente destruidas, con un daño irreparable, bueno, se ve que en sus costos empresariales no tiene ninguna importancia. Nosotros vamos a seguir peleando, vamos a apelar el fallo, queremos cambio de carátula, queremos más implicancias de personas que para nosotros son responsables. Nosotros tenemos toda una vida para luchar por esta causa, porque nosotros nos han quitado la vida y nos han puesto en este lugar. Así que bueno, haremos todo lo que tengamos que hacer, aún como estamos, mismados, dolidos, lastimados. Bueno, la poca energía que nos queda, la poca vida útil que nos queda, bueno, será para seguir peleando porque esta causa tenga un desenlace lo más parecido a la justicia. ¿Están juntos, unidos, coordinados los familiares, Marcela? Sí, estamos unidos, y si bien hay algunas personas que son de afuera y no pueden estar tan presentes en todas las reuniones que se hacen, tenemos el apoyo de ellos, con llamados, en las marchas, bueno, tenemos la delegación de su confianza en nosotros, así que sí, como una gran familia, viste, pasa de todo, pero bueno, por sobre todo nos une la causa del dolor y nos une la bandera de la justicia, y esas cosas son bien claras, bueno, en eso estamos, ¿no? Marcela, el jueves van a hacer una nueva marcha. Sí, así es, el jueves 6 de marzo, esta marcha se va a llamar la marcha de la justicia, la memoria y la esperanza, va a ser la marcha de las antorchas, va a haber una bendición en el Salta 21-41, nos concentramos a las 19 horas, y después vamos a marchar hacia España al 900, está en la Capilla Niño de Dios, donde el obispo, Monseñor José Luis Mólaga, nos va a dar una misa, y después de allí marcharemos con las antorchas encendidas, significando la luz de la esperanza, ¿no? Esperanza que haya justicia, esperanza de que las familias puedan recomponer su vida y esperanza de que esto no vuelva a suceder. Bueno, y en tribunales lo que vamos a hacer, bueno, siempre están los discursos de los familiares y además vamos a proyectar algunos videos de Calle Salta, algunas imágenes con música para la gente presente. Marcela, ¿están recibiendo ayuda del gobierno municipal, provincial, nacional? ¿Los están acompañando, asistiendo de algún modo? Nosotros con algunos familiares nos acercamos a la parte de salud mental porque si bien ellos dicen que siguieron trabajando desde el 6 de agosto, a muchos de los familiares no nos llegó la información, por lo cual ahora sí, junto a ellos, empezamos a armar algunos dispositivos para que la asistencia psicológica y psiquiátrica llegue a todos los familiares y damnificados, por lo cual, bueno, ahora hay algunos spots publicitarios que también están mencionando la ayuda, ¿no? Y bueno, eso fue en realidad por pedido de los familiares. Seguimos pidiendo ayuda a varios lugares, fuimos la otra vez al Consejo Municipal, a la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, presentamos por sobre todas las cosas la necesidad de hacer un memorial en Calle Salta, la necesidad de tener un espacio donde no se construya, donde no se construya sobre la muerte, sobre el horror, un lugar donde devuelva vida donde ya no hay, un lugar, un centro cultural, un memorial, donde la comunidad pueda participar de actividades que tengan que ver con la prevención, actividades que tengan que ver con el asesoramiento legal y psicológico de personas que estén transitando por lo mismo que nos pasó a nosotros. Bueno, la idea es esa. Hay madres y familiares que tienen muy poca energía y este lugar sería un motivo para tener un objetivo para seguir viviendo. Entonces creemos que es importante que se expropie. Nosotros ya enviamos una nota a la intendenta Mónica Fein para que le envíe al gobernador, porque bueno, eso lo debe hacer, una expropiación la debe hacer el gobernador. A la vez también pedimos que la gente que se quedó sin hogar de ese lugar le paguen o lo ubiquen en el lugar que necesitan. No es que queremos dejar sin vivienda a la gente que vive allí, pero creemos que ese lugar es un lugar que debe ser respetado, que no se debe construir y seguir viviendo como si nada hubiese pasado. Apelamos a la memoria, apelamos a que haya un lugar donde la gente venga y vea lo que pasó aquí en Rosario, y bueno, apelando a la memoria para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Bueno, Marcela, te cuento que la entrevista se escucha en radios comunitarias de distintos lugares del país. No sé si querés expresar algo más, decir algo más desde la situación que te toca vivir junto a otros familiares. Sabemos que en estos casos, lamentablemente, porque uno no quisiera aprender nada de estos casos, no quisiera que algo así le pase, ¿no es cierto? Pero generalmente se aprenden cosas y a uno le cambia la vida y la visión del mundo. No sé si te querés decir algo desde ese sentimiento. Sí, en realidad creo que a uno le cambia, no algunos aspectos, sino todos los aspectos de la vida que uno venía teniendo, ¿no? Yo siempre veía que las cosas parecía que no me iban a pasar a mí, sino que le pasaban a los demás, ¿no? Uno ve hechos de violencia, ve accidentes, y uno no sé si es una forma de protegerse, pero parece que eso pasa de la puerta para afuera. Y bueno, esta vez nos pasó, me doy cuenta que uno que siempre escuchaba hechos de inseguridad en la calle, bueno, en este caso fue un hecho de inseguridad dentro de la casa, el lugar que uno cree más seguro. Me doy cuenta que en este país no tenemos seguridad en ningún lugar. Me doy cuenta que si no nos juntamos los ciudadanos y empezamos entre todos a pedir que las cosas cambien, van a seguir así si no nos unimos. Ahora, a partir de ahora, yo cada marcha que hay de donde creo que las causas son justas, me sumo. Creo que Salta es el inicio para que en mí se haya creado otra conciencia ciudadana. En realidad todavía no logro volver a vivir algunos puntos de mi vida anterior al 6 de agosto. Estoy en un proceso de muchos desequilibrios, de no saber bien dónde estoy parada, de todavía tratar de entender lo que sucedió, en ponerme a pensar que explotó un edificio en Rosario es difícil, y ponerme a pensar en ese edificio explotó Hugo también es mucho más difícil. Así que sí, seguramente le doy más valor a las cosas más importantes, las frivolidades aún son más frívolas que antes. He conocido muchísima gente muy buena en este tiempo que se ha sumado a la causa como propia, y eso me gratifica, lástima las circunstancias, ¿no? Pero bueno, me doy cuenta hoy más que nunca que hay gente que es muy buena y también que hay gente que es muy mala. Y bueno, creo que los buenos de alguna manera nos tenemos que sumar para empezar a vivir diferente, para empezar a vivir con un poco de paz, ser un poquito más solidario, ponernos más en el lugar del otro. Sí, creo que hay un antes y un después. En algunas cosas hay un después muy triste y en otras creo que hay un después de construcción. Que con el tiempo, bueno, ese después me imagino que traerá su fruto. Realmente prevalece el dolor, la pérdida y los sentimientos negativos, ¿no? Marcela, te agradecemos mucho tu tiempo para esta entrevista con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y estamos a disposición para lo que necesiten los familiares. No, te agradezco a vos, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Era Marcela Nisoria, familiar de una de las 22 personas fallecidas el 6 de agosto del año pasado en la explosión del edificio de la calle Salta en el centro de la ciudad de Rosario.